alimentando, nos vamos como en un colectivo de trabajo y cada uno va cumpliendo distintos roles. Los roles no son fijos y algunos hemos tenido la suerte de, además, tener la posibilidad de artísticamente vernos expresados en, uh-huh, en algunas obras, otros no. Es decir, es una militancia que fuimos inventando porque es algo extraño. Nosotros militamos haciendo teatro, ¿cómo es? Haciendo una producción teatral, pero es una militancia, sí, claro. Y tiene esta constancia y este, digamos, es un deber para nosotros. No es que hoy tengo ganas de hacer una obra de teatro. Uh-huh. O sea, este no descansar hasta que aparezca el último nieto no es una frase hecha para cada uno de nosotros. Es algo que nos mantiene, digamos, unidos, trabajando. Nosotros terminamos el día 15 este evento y sí, al día 16 estamos evaluando y ya largando el 2014. O uh-huh, sea, no es que nos vamos a detener porque hacemos esto. Y esto es algo que nos fue constituyendo a cada uno impensadamente. Sí. Para mí, impensadamente, porque no es que es un colectivo donde todas son flores, donde uh-huh, no, muchas veces no, como en todo grupo, no cabe duda. Muchas veces tenemos nuestras agarradas, pero la verdad es que siempre a tiempo podemos visualizar y decir, a uh-huh, ver, paremos. Sí, claro. ¿Qué nos está pasando? ¿Para qué lado vamos? A veces nos hemos dividido las tareas en comisiones, otra vez vamos juntos, uh-huh, cada uno ya fue también como pintando qué especialidad tiene y a sí, veces le gusta y a veces se cansa de hacerlo, uh-huh, entonces bueno, buscando colaboradores, sostenes, hemos creado una dinámica muy particular por el cual cada uno es importante para cada uno. Y por otro lado, todos sentimos que tenemos que tenemos, no sé, a mí la palabra misión no me gusta, pero sí como que tenemos, hay algo que no podemos dejar de hacer. Uh-huh. Y no podemos dejar de hacer teatro por la identidad cada uno. Sí, claro. Es como si yo te dijera, no hay nada que los días lunes sea más importante que teatro por la identidad, o sea, es una cosa bastante, en un punto también media loca, porque cuando tenemos el ciclo andando, vos el lunes a las 6 de la tarde ves disparar 15 personas con la propaganda, con el banner, con los diarios buenas, a todas las salas, hay que abrir la sala, hay que recibir los elencos, hay que cambiar la escenografía, y vos ves 15 tipos locos, que no hay otra cosa más importante hace 13 años uh-huh, que estar haciendo teatro por la identidad. Y este año, que nuestro ciclo es itinerantes y los compañeros van a distintos horarios acompañando las funciones o haciendo un monólogo hasta, digamos, artístico también, sí, tenemos eso, tenemos el evento, hay compañeros pensando en el 2014. No falta nadie a las reuniones los lunes. Uh-huh. O sea, a nadie se le ocurriría decir, no, hoy no voy porque no tengo ganas. Sí, claro. No existe, no sé, es algo fuerte. Estaba escuchando cuando arrancaste hablando de bueno, cómo lograr consensos en el disenso, cómo ponernos de acuerdo más allá de algunas cosas. Y da la sensación que hay dos elementos que priman, ¿no? Que es tener muy claro el objetivo, pero muy claro el enemigo. Cuando está claro el enemigo, claro, bueno, todas esas cosas se liman, ¿no? Vos sabés que nosotros en el mes de junio-julio, sí, hemos estado en las salas de teatro comercial leyendo una carta con, sí, claro, la adhesión de los elencos respectivos. Y una de las frases de la carta de este año es justamente lo que vos acabas de decir, bueno, tenemos que estar encima de las rencillas, sí, personales, totalmente, encima de las mezquindades individuales y tener una mirada colectiva hacia este tema que es tan fuerte y tan sentido por todos nosotros, uh-huh, y que se ha hecho carne en la sociedad. Sí, claro. Porque la presencia de las abuelas es muy fuerte, porque teatro por la identidad marcó un camino en como teatro político. Uh-huh. Entonces digo, esto, estas puertas que están abiertas, bueno, las sostenemos nosotros, pero ya están a la mano de, yo creo que hoy un joven, si llega a tener dudas, ya sabe cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Claro. Está marcado. Sí, sí, sí. Digamos, esto ya hoy por hoy lo que sí podemos percibir es que hoy decimos abuelas y la gente ya sabe a qué nos estamos refiriendo, y se dice Teatro por la Identidad y ya se sabe que hay, sí, claro, un ciclo, funcione, gente que está visualizada en esta tarea. No hay que explicar nada más. No. No hay que explicar nada más. Solo estás faltando vos. Solo estás faltando vos. Solo estás faltando vos. Teatro por la Identidad. 13 años después. Susana Cart, otra de las fundadoras de Teatro por la Identidad. Durante mucho tiempo yo vengo diciendo que Teatro por la Identidad es mi familia, es parte de mi familia. Ya no podría prescindir de ella. Así que sí, estamos hermanados en este trabajo del cual no podemos prescindir y del cual no nos podemos apartar porque es nuestro lugar de pertenencia, ¿no? Sí, por lo menos así lo siento yo. Y la verdad que fue también algo, esto que vos decís, y que no es fácil de encontrar un lugar de pertenencia que vincule lo político y lo artístico, que tiene tanto que ver con algo muy subjetivo de cada uno de los artistas. Sí, yo creo que nosotros tenemos el ejemplo permanente, ¿no? Especialmente, no solamente en Buenos Aires, sino que yo, que he tenido la posibilidad de recorrer todo el país haciendo gira, realmente es muy difícil la subsistencia de los grupos. Rápidamente aparecen las diferencias y parece ser que las diferencias superan las coincidencias. Y yo creo que el gran mérito nuestro, y lo hablo con total falta de ostentación, digamos, es haber podido superar realmente nuestras diferencias, que las tenemos y son muchas, porque somos una suma de individualidades, estas 14 personas que somos, y hemos podido superarlas a través de estos 13 años, porque si bien somos 4 o 5, creo, los originales, pero el resto tiene por lo menos 10 años, 10 años, 8 años, creo que la más reciente tiene 6 años, es decir, que todos ya tenemos mucha antigüedad. Y realmente nos peleamos y nos matamos en las discusiones. Nos pasa lo mismo que a todo el mundo, no somos especiales. Somos especiales en un sentido, creo que tenemos un objetivo muy claro. Y este objetivo es lo que nos mantiene muy unidos. Es un objetivo que realmente es difícil, cada año se torna más difícil. Porque en la medida que nosotros empezamos buscando chicos, jóvenes, y después empezamos a buscar un poquito más adultos, y ahora estamos buscando directamente adultos, que ya tienen su propia familia. Yo voy a contar una pequeña anécdota que me quedó grabada. A mí me invitan todos los años al colegio de mi nieto. Yo tengo un nieto que se llama Alejo, que es mi debilidad, que tiene 11 años, y en su colegio, en Aletea, todos los años yo voy a una charla para los chicos del séptimo grado. Y bueno, con gran participación de los chicos, ¿no? Es decir, esto es lo que yo propendo. Y en uno de esos años, que fue hace 2 años más o menos, estoy brindando esa charla y abro la charla para que todos opinen y pregunten, y un chico me dice, bueno, pero hay más chicos apropiados. Entonces yo le digo, no, los apropiados pertenecen a la dictadura. Me dice, no, porque los hijos de los que todavía no han recuperado su identidad también están apropiados. Tampoco tienen su verdadera identidad. Y ya me quedé muda, porque realmente el chico de 13, 12 años que tenía razón, absolutamente. Esto es con lo que nosotros estamos en este momento trabajando, no solamente ya con una generación de nietos, sino de bisnietos, ¿no? Bueno, esto era lo que quería comentar al respecto de tu pregunta. Sí, sí, claro. Sí, cuando fuimos alertados nosotros por las abuelas de estos bisnietos, no lo podíamos creer, porque, y sí, hoy cuando ya llegan los nietos, llegan en general con sus hijos. Así que esto pasó a ser, inclusive nos ha hecho plantearnos para un futuro, bueno, si tendremos que hacer teatro por la identidad para niños. Claro. Porque a lo mejor ahí también tenemos semillas que tendremos que plantar y que los mismos chicos se plantarán frente a sus padres para plantearles dudas o cosas, y que a lo mejor eso también es un motor para llegar a la verdad que estamos buscando. Esto es lo magnífico que tiene la historia, ¿no? Es decir, esto ya lo he escuchado y lo repito porque me parece realmente sumamente interesante, que es que aquellos dictadores, aquellas gentes perversas realmente que hicieron esta tarea entre tantas otras, pero esta tarea en especial, que fue robar chicos, nunca se deben haber imaginado que tantos años después, 30 y pico de años después, se provoque que estos mismos hijos, nietos, busquen a sus padres, busquen a sus abuelos los busquen a ellos, haya entidades como el caso nuestro, o abuelas fundamentalmente, por supuesto, que busquen y que hagan investigaciones y se acerquen a esto. Nunca se lo deben haber imaginado. Ellos deben haber creído que esto moría y terminaba en la apropiación. Es decir, que nosotros también tenemos esta esperanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no los bisnietos no van a averiguar su verdadera identidad? Es decir, por eso nuestro trabajo tiene permanencia y tiene continuidad y tiene visión de futuro, ¿no? Y creo que eso es lo que nos mantiene alertas y los mantiene con ganas y con espíritu de lucha y de trabajo y de un lugar que, bueno, como ya lo habrá dicho Eugenia, yo les cuento que vengo de también una reunión muy muy buena que hizo, bueno, organizada por el INCA, un proyecto de un proyecto de una ley en apoyo al cine nacional. Y bueno, la verdad que no he podido escuchar todo el programa, me imagino que ya hablaba mucho sobre el tema, pero realmente esto que nos mantiene unidos y que nosotros compartimos tanto con los nietos, esto es lo que nos hace ver cada año dónde, a ver hacia dónde nos dirigimos. Y justamente este año, supongo que lo habrán comentado, decime si sí, Eugenia, sí. ¿Cuál es el proyecto que tenemos para este año? Sí, sí, contamos bueno. Todo lo de itinerantes y ahora contamos este gran evento para el 15 de octubre, que está en realidad se va a televisar de 6 a 8, pero uh-huh. Citamos a la gente, todos los que quieran ir a las 4 de la tarde, para ya empezar la organización, porque después es en vivo. Uh-huh. Y nosotros nos reímos entre nosotros porque pensamos hacer algo chiquito este año y de repente tenemos un evento impresionante, porque si tenemos que leer la cantidad de actores que van a estar presentes ese día, es una lista interminable y no están todos acá, pero bueno, podríamos nombrar Emilia Tías. Si vos querés, yo tengo acá la lista a mano, dale. Sí, dale. Como para leerla. Dale. Y contarles que va a estar Nancy Duplá, Pablo Echarli, Carola Reina, Boy Olmi, Rolly Serrano, Betiana Blum, Graciela Borges, María Fiorentino, Ana María Picchio, Graciela Dufó, Florencia Raggi, Virginia Innocenti, Melina Petriela, Gustavo Garzón, Alejandra Darín, Arturo Bonín, Julieta Díaz, Pepe Monge, Valentina Bassi, Fabián Vena, Miguel Ángel Rodríguez y El Bicho Gómez, que van a ser realmente parte fundamental de esto, porque va a haber una cosa para nosotros muy novedosa, que se va a llamar la Casa de las Abuelas, donde va a ser una gran mesa como la de los Campanelli, donde van a participar los actores junto con los nietos, que van a contar sus historias, sus anécdotas, y las abuelas. Y las abuelas que van a mostrar lo que nosotros queremos es, este año, mostrar el lado menos conocido, es decir, no el lado institucional, sino la queremos ver a Estela cocinando, queremos ver a la vicepresidenta Rosita cantando un tango porque le gusta cantar, y sobre todo, bueno, lo que queremos este año es, de alguna manera, mostrar la felicidad que se encuentra cuando se encuentra la identidad. Y esto no quiere decir que cada uno decida sobre su propia vida, si quiere seguir manteniendo sus relaciones con sus apropiadores o no, con su nueva familia, pero fundamentalmente es un acto esperanzador, es decir, no de venganza ni de resentimiento, porque justamente estamos apostando en contra de esto, como lo decía recién Eugenia en la carta que leímos en los teatros, vencer el rencor, vencer el resentimiento, mirar hacia adelante y estimular a aquellos que todavía están dudando, que realmente es una gran felicidad encontrar la identidad, es una gran felicidad encontrar y saber quién soy, por qué me gusta tal cosa, por qué me gustan las sardinas cuando me levanto a la mañana, por qué tengo los ojos saltones cuando mis padres apropiadores ninguno los tiene, son rubios de ojos celestes y yo soy morocho. Es decir, todas esas preguntas que nosotros fuimos aprendiendo durante todos estos años, fruto de los relatos de los nietos que realmente encontraron su propia identidad y nos cuentan a nosotros, y nosotros venimos aprendiendo durante años qué es esto de encontrarse con la identidad. Es un proceso realmente muy doloroso, muy difícil, muy complejo, pero fundamentalmente de felicidad, de alegría, de encontrar de dónde viene uno, que es la gran pregunta existencial que tenemos cada uno, ¿no? Sí, y es para las abuelas, para nosotros, un acto de amor también. A mí me gusta contar estas historias desde ese lugar, porque hay mucho amor en cada abuela que busca, hay mucho amor en cada uno de nosotros que estamos dedicados a esto en una parte de nuestra vida, y hay mucho amor de parte de cada uno de estos actores que ese día van a dejar lo que sea para estar ahí con nosotros. Músicos también van a estar cerca porque va a haber una parte musical en el evento. Sí, también. Aporto también, va a estar Horacio Fontova, Lito Vitale, Liliana Herrera, Juan Carlos Valletto y Gabo Ferro. Y también vamos a tener unos conductores que nos van a ayudar, que son Maju Lozano, Carla Conti, Adrián Corol y Camilo García. Es decir, que van a conducir y nos van a ir llevando por los distintos lugares del evento. Así que nadie se puede quedar afuera. O van al Conex, o lo ven por la tele, pero todo el mundo ese día tiene que estar pendiente de Teatro por la Identidad. Bueno, eso es lo que esperamos, porque realmente lo que queremos es llegar a todo el país. Queremos ayudar a todos los compañeros que han espontáneamente han organizado sus propios Teatros por la Identidad. Y además nuestra postura ha sido siempre que nosotros somos representantes de Buenos Aires y nada más. Es decir, no somos federales, no somos representantes de nadie. Es decir, en cada lugar se tiene que construir su propio Teatro por la Identidad, porque como la palabra lo indica, tienen que escribir los autores, tienen que actuar los actores de ese lugar. Y justamente estamos proyectando para el 2014 una participación federal, porque entendemos que es todo el país el que debe participar de todo esto, y si nosotros podemos aportar nuestra experiencia, pequeña o mucha, de los 13 años que tenemos, tenemos que hacerlo, y en esa dirección estamos trabajando. Solo está faltando vos. Solo está faltando vos. Solo estás faltando vos. En Teatro por la Identidad 2012 subió a escena La marca en el orillo, la vida de Victoria Montenegro. La dirección de Eugenia Levín y los protagónicos de Manuela Díaz y Federico Zaslavsky. ¿Qué sabían ustedes de esta historia antes de subir al escenario? Porque generacionalmente ustedes son parte de nosotros hablamos de la generación víctima, ¿no? Porque las cosas no son porque sí, y que no se estén charlando ciertas cosas en algunos momentos de la historia argentina, como pueden haber sido gran parte de los 90, tiene que ver con haber cajoneado la historia. A nadie se le rompió un manual de historia, y eso significó el quiebre de algún capítulo silenciado, no, eso fue cajoneado. ¿Qué sabían ustedes hasta que subieron a escena con la obra? Del caso en particular de Victoria, y del caso en general de todas las Victorias que tenemos en la Argentina. Bueno, yo lo que sabía sobre el caso era, bueno, lo poco que había visto por televisión, entrevistas en la televisión pública, Victoria Montenegro. Federico Zaslavsky. Y bueno, lo que sabía que era uno de los casos más emblemáticos de los nietos. Más duros también. Una de las cosas más conocidas que se decían era que el apropiador había sido el encargado de la muerte de los padres de Victoria, cosa que después también Victoria se dio cuenta que era mentira, con la aparición de los restos fósiles del padre en Colonia. Y bueno, esas cosas sabíamos, pero después nos fuimos interiorizando mucho más. Sí, Victoria. Además, si algo siempre sorprende es, primero, esa Victoria sin filtro cuando habla por los medios para contar todo lo que siente, todo lo que vivió. A corazón abierto. Abierto. Aún sabiendo perfectamente que eso puede llegar a traer, distinto tipo de, de respuestas, ¿no? Uh-huh. Para entenderla a ella hay que entenderla en su totalidad. Yo creo que es de los pocos nietos que eligieron, que también tiene que ver con la personalidad, con el uh-huh. carácter, pero ella nos lo ha dicho de diferentes maneras, es Manuela Díaz. Ella transformó su historia en una misión de vida uh-huh. y se lo toma así, sí. con esa seriedad y con esa responsabilidad. Y de alguna manera creo que corre lo emocional y su propio dolor para llegar a todo el mundo. Y como ella me lo ha contado a mí personalmente, ella también va a las cárceles, va a colegios, trabaja sobre el tema de la identidad. Sí. Es muy generosa, creo que, uh-huh. que es un alma muy generosa. Y como antes hablaba Susana con Euge, no hay rencor en ella, sí. no hay odio y se nota. Sí, sí, por supuesto. Además, da la sensación que es una persona de... A ver, cuando hizo el quiebre, bueno, ya está, hasta acá llegamos, ¿no? Con lo que yo sentía hasta este momento, eso de rechazar su nueva identidad, de pelearse con una y otra vez con el juez, casi de tratarlo como un traidor que le estaba dando una puñalada por la espalda. Uh-huh. Ahora, hay un momento que no lo imagina, porque nos debe haber pasado absolutamente a todos nosotros, que es ver la foto de sus padres, sobre todo de su padre, y es ella. Sí, es muy impresionante. Es muy impresionante. Sí, sí, entonces, sí. Ahí hay un quiebre fundamental, porque ahí descubrís, bueno, ahí está todo, ya está, no hace falta nada más. Y de ahí en adelante... La imagen que vale más que mil palabras. Totalmente, la imagen sí. Es terrible, como sucede en la mayoría de los casos de aquellos que se van encontrando, no solamente con una imagen, sino con situaciones que son inexplicables, absolutamente inexplicables, y que tienen que ver con coincidencias con alguien que hace 30 años vos no ves, no conocés, uh-huh. nunca lo viste. Y sin embargo, te ves en situaciones que cuando vos corroborás con el resto de la familia, te ves haciendo lo mismo. Sí. Te ves cantando de la Hay misma manera. Hay una foto, ¿no?, que aparece en varios documentales, y además te lo contó a vos personalmente, Eugel, que hay una foto de su propio hijito, que está en un mismo lugar en Salta que su padre, que es una foto muy parecida. Sí, sí, sí. Hay cosas que no se pueden, son inexplicables, no uh-huh. hay forma. Eso no lo pudieron robar, ni lo pudieron... Uh-huh. Sí, sí, yo creo que ahí ella hace un quiebre... para siempre, ¿no? El hecho de descubrirse en la cara de su padre, que es su propia cara, es ella, es su mirada. Hay una cosa tremenda dentro de las cosas tremendas de Victoria, sí. y que es que esto mismo se lo dijo el apropiador a Victoria, uh-huh. cómo se parece Eugenia Levin, el chiquito menor, a Toti, es sí. decir, que él tenía una clara conciencia. Uh-huh. Y esto se corrobora porque ella siempre, digamos, cuando ella va llegando su historia verdadera, él le dice a ella que habían muerto en el operativo. Uh-huh. Cuando aparecen los huesos del papá de Victoria, porque de la mamá no apareció todavía nada, ella se da cuenta que hasta en eso le mintió, porque ella tenía la esperanza de que no hubiera sido torturado. Y con eso se da cuenta que sí lo fue, porque por los tiempos fueron 3 meses, claro. desde el operativo hasta el momento en que aparecen los huesos, que coincide además con el tiempo en el que ella está con las monjas. Uh-huh. O sea que él esperó hasta que hubiera muerto Toti Montenegro para irla a buscar, y fue un plan muy premeditado, sí. de este apropiador, ¿no? Mm, y la famosa frase del apropiador cuando él tiene que elegir entre dos criaturas, ¿no? Y dice, no, dame la negrita que pelea como su madre, se ve que es agarrida, se ve que tiene... Y la monjita le propuso uno de ojos celestes, como uh-huh. el de él. Eso lo contamos en la sí, obra. Sí, sí. ¿Tiene pero que es, venir? Claro que sí, pero es parte de esta situación tan tan irracional, que a mí me da la sensación tanta gente todavía no puede pesar, no puede medir, porque medirla y pesarla es mirarse a un espejo que va a tirar un reflejo que no quieren ver. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Es como decir, ¿yo dónde estaba? Exactamente. ¿Yo dónde estaba mientras tanto? ¿Y ahora dónde estoy? Porque en realidad, bueno, está bien, no estuve antes, pero ahora conozco todo, tengo todo sobre la mesa y tengo que elegir dónde estoy, dónde me paro. Y sin embargo, para nosotros es una pregunta que ni siquiera tiene cabida. Claro. ¿De dónde me voy a parar? ¿A dónde me voy a parar? Y obvio, sucede cuando uno agarra el listado de la gente que va a intervenir en Teatro por la Identidad, a veces a uno le pasa que la explicación de lo que sucede arriba del escenario está en estos nombres. Si yo tengo estos nombres, ¿dónde estoy yo? Claro. Sí, sí. ¿No? ¿A dónde me paro? Bueno, acá está el resultado, acá está, claro, está implícito el resultado antes de hacer la pregunta. ¿Cómo qué fue lo que pasó? Y esto tiene que ver más con las sensaciones personales que con las teatrales, con las técnicas, cuando llevaron la obra a Metam. Bueno, acá está Fede, que también estuvo, porque en ese momento había otra actriz, fue Manuela Pal, que estaba todavía, que estuvo en la primera etapa. Y la verdad que fue de una emoción, yo no sé, creo que son esas vivencias imborrables. Desde que empezamos a trabajar con la marca en el orillo, soñábamos con ir a Metam. Porque la primera que soñaba con Metam era Victoria. Victoria durante nos contó que cuando ella ya casada con Guti y se planteaban dónde ir de vacaciones, Victoria reiteradamente contaba que ella quería ir a un pueblito y describía lo que después supo. Sin saberlo hablaba de Metam. Sin saberlo estaba hablando de Metam, porque ella quería un pueblito chiquito en medio de las montañas, y Guti le decía, no, pero vayamos al mar. Y ella decía, no, yo quiero ir ahí, quiero ir a las montañas. Entonces nosotros, que no conocíamos Salta y Metam, llegar ahí para nosotros era un sueño. Y bueno, y la verdad es que todo fue de un nivel emocional fuertísimo. Era un club, el club de Metam, el único. Eso no era una sala de teatro, o sea que improvisamos un espacio teatral, ni siquiera sobre un tinglado, porque era tan grande ese tinglado, y que los espectadores iban a estar muy lejos. Entonces, abajo de lo que sería el escenario, que ellos no podían creer, armamos ahí al mismo nivel que la gente. Y lo muy impresionante fue cuando empezó a llegar gente de la edad de los padres de Victoria Montenegro, que los habían conocido, y llegaron los tíos de Victoria, es decir, la hermana de su papá, y los primos de Victoria. Y se creó ahí un clima muy particular, de muchísima emoción. No pararon de llorar, no pararon de abrazarnos después, de agradecernos. Vicky misma estaba muy, muy emocionada, y Guti también, porque Vicky y Guti nos acompañaron en Salta en todas las funciones. Pero esa era la función. Sí, claro. Para ella también, porque ella también quería que fuéramos a Metam, y ella estaba así, pura emoción, te diría, a corazón abierto, si sí, estamos sí, todos cumpliendo un sueño, inscribiendo en la historia de ese pueblo esto que faltaba inscribir, que ella lo empieza cuando lleva los huesos de su papá, que tienen un mausoleo ahí en Metam. Y después de eso vino, a los pocos meses estábamos nosotros con la marca en el orillo. La verdad que fue impresionante. No hay muchas palabras para describirlo, porque fue todo era lo que estaba sucediendo aquí ahora, como es el hecho teatral mismo. Y estábamos en una fusión muy fuerte. Además, la función esa la terminamos con las fotos de Toti y la mamá de Victoria, lo habíamos preparado, y vino el apagón y aparecieron las fotos, así que fue muy muy impresionante. Y ahí sí sentimos, bueno, esto era parte de la historia del camino que queríamos recorrer con la marca en el orillo. Uh-huh. A nosotros nos pasa, y quiero ver si les pasa a ustedes, que a veces la cifra de 30.000 es monstruosa, es terrible, pero uno no alcanza a dimensionarla. Es tan grande que uno no alcanza a dimensionarla. Ahora, cuando uno conoce el detalle de un caso, de una familia, cuando uno conoce cuál fue su destino, cuáles eran sus sueños, qué hacían, dónde trabajaban, dónde vivían, cuáles fueron sus hijos, quiénes son los sobrevivientes de toda esa locura, la cifra de 30.000 cobra otro vuelo. Totalmente. ¿No? No sé, aparece la real dimensión, la que uno no tiene cuando habla de 30.000. Perdón, que no es solo esa persona que desapareció, sino es lo que está diciendo, ¿no? La familia, claro. Sí. ¿Les pasa a ustedes eso? De decir, pucha, esto sí que fue... Y sí, la verdad que sí. A mí cuando me tocó, cuando Eugenia me llamó para hacer esta obra y empezamos a vincularnos mucho más con Victoria, con la historia, es como que toma todo otra dimensión, mucho más carnal, mucho más a tierra. Claro. Es lo que vos decís, la verdad que sí, es muy mucho más contundente, uh-huh. Mucho más contundente, uh-huh. Y real. Sí. Sí, ¿qué sí, pasa sí. Con la gente? Ustedes todo, arriba, ¿no? Es como que uno va viendo y tanteando las sensaciones, teniendo en cuenta también el tiempo político y social que vive la Argentina, donde esa especie de divisoria de aguas que tiene que ver con presente, pasado y futuro... Está bien marcada, está muy clara, no porque antes no existiera, sino porque antes no nadie la ponía arriba de la mesa. Uh-huh. Simplemente hoy lo que hacemos es estar con más claridad separados cuando antes también lo estábamos. ¿Qué es lo que pasa abajo? Yo, si me permitís, compañera, creo que ahí yo siento que está muy dividido por generaciones, ¿no? Cada generación lo recibe, tiene una impronta distinta. Sí. Los que más se conmueven son la generación de los desaparecidos, uh-huh. Los que sí estaban al loro o los sí, que claro. y hoy toman también un lugar claro. Uh-huh. Que generalmente les pasa de todo y nos agradecen y nos dan una devolución y tienen como la necesidad de contar cómo lo vivieron ellos y uh-huh. qué les pasó. A mí me importa personalmente, pero creo que es como el momento de llegar a la gente joven, nuestra generación, no solamente la de los chicos que buscamos, un poco más grande que nosotros dos, también los más chicos. Nos pasó sí, claro. con una chica que estudia en el Pellegrini y que eso, despertar conciencias, tomar a través del teatro, que el arte es tan sanador uh-huh. y desde un lugar donde, como siempre hablamos, donde no se baja línea, no está politizado, está humanizado y además estamos contando principalmente una historia de amor, con lo cual cualquiera se puede sentir identificado y sentirse tener un feedback con la historia. Me parece importante que la gente de nuestra edad más chica también se comprometa y se haga cargo y también pueda tener una opinión. Uh-huh. No es tan lejano, no es tan no es nuestro pasado, no le corresponde a nuestros viejos. Sí, claro. Yo personalmente siento, o sea, me han preguntado, me han dicho, bueno, pero vos sos chica, tenés 27, no zafaste, y no, porque, o sea, mis viejos han vivido situaciones de mucha violencia, tienen amigos desaparecidos o amigos exiliados, con lo cual desde chicos uno escuchó y sabe. Entonces, bueno, eso, me parece que es importante que se siga haciendo a través del arte. Se cuentan estas historias para justamente no bajar línea ni, como se suele decir, que a mí es lo que más me indigna, es compararlo con el gobierno o hablar de que estamos todo el tiempo refiriéndonos al pasado y no podemos ver el futuro, sino que realmente, o sea, sanar esta herida que nos pertenece a todos y también nosotros encontrar nuestra propia identidad con esta historia, ¿no? Hacernos cargo. Funes, el memorioso, en 750.